Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7 y 10 minutos de la mañana en este lunes 18 de mayo, como te contaba. Aquí está toda la banda funcionando. Sayago, ¿cómo llevas el lunes? ¿Qué pasa, pirata? Flipando porque estaba viendo un vídeo. ¿Tú recuerdas los dibujos animados del Coyote y el Correcamino? ¡Hombre! ¡Inolvidables! Los dos, ¿verdad? Claro que inolvidables. Sí. Pues ha habido un tipo que ha grabado en Estados Unidos a un coyote persiguiendo un correcaminos. Anda. ¿Y qué ha pasado? Pues que no le ha pillado, pirata. O sea, es igual en los dibujos que en la realidad. El sí. Coyote al final se da la vuelta y dice, anda y que te den y que te sigan. Tu puñetera madre. Si es que se le ve desesperado. Paso de correr, hombre. Mándame ese vídeo, por favor, Santiago. Por supuesto, ahora mismo. Mándamelo, por favor. Ahora mismo. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, pero flipando, porque en dos días que llevamos sin madrugar, los sí. madrugones que nos solemos meter entre semana, lo que ha cambiado, la luz. O sea, sí, porque es que ya sí, está, ¿verdad? Sí. En dos días, ha sido sábado y domingo, y ya está el sol entrando por la ventana. Ah, pensaba que ibas a decir que está más cara la luz. No, vale, idiota. todo se andará. Claro, no, pero es que el viernes hasta ahora estaba oscuro. Sí, es cierto. Toda razón. Es ¿sí? cierto. Bueno, pues a disfrutar de la luz del día. Bien, sí, bien, además, desde aquí dando la enhorabuena a las personas de algunas zonas del país, de algunas regiones, de algunas uh-huh. comunidades que desde hace, pues eso, 7 horas y 11 minutos uh-huh. ya están en otra fase, ya pueden hacer otras cosas sí. que los demás. Que los sí, demás, que bueno, somos muchos. A mí me trae nostalgia esto. Nosotros estamos en la fase 0,5, que es lo que yo solía sacar en matemáticas. Sí, muy bien. Sí, bueno, a mí también nostalgia. Me lo recuerda. A mí también me lo recuerda esto con frecuencia. Razón tienes, Sayago. Bueno, pues con estas premisas de que hay luz, de que nos recuerda nuestros exámenes y de que hay gente que tiene otras opciones, con estas premisas arrancamos este lunes 18 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con lo que ha ocurrido en Indonesia. Ha sido durante un entierro y el vídeo se ha viralizado y lo ha acabado publicando el periódico británico The Sun. En las imágenes se ve cómo la persona fallecida está dentro del ataúd, que tiene un cristal para ver al fallecido. Sí. Y de repente se aprecia cierto movimiento, como una especie de saludo del fallecido. ¿Sí? Claro, se movió y saludó. Por lo visto, a ver, no estaba vivo, ¿eh? Esto es más normal de lo que creemos. Se produce cuando el cuerpo del fallecido libera gases acumulados, entonces cambia de posición o hace movimientos involuntarios que parece que se esté moviendo. Pero tú imagínate el susto, ¿eh? Sí, vamos a ver, claro, es fino, hay que ser fino. Sí. Bueno, yo creo que lo que quería decir el muerto era, ¡ey, apagad la luz del final del túnel, que deslumbra! Claro. Descansar. No, yo no estoy de acuerdo, Sayago. Yo lo que creo es que estaba oyendo la radio y sus últimas palabras fueron, ¿puedo saludar? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Imparables, nos encuentras una vez más, a que se nota. Son las 7 y 43 minutos de la mañana y eso que es lunes. Así que te lo pases bien con nosotros, que una vez más este programa te sirva para algo. Pues mira, te va a servir, pirata, porque sabemos que la informática no tiene secretos para ti. Ninguno. Pero mira, hay una cosa que existe que se llama libros para dummies, ¿vale? Sí. Que son de aprendizaje, pues, para cosas de la vida, así un poco así, bueno, cogido de la mano izquierda. Pero hoy te voy a dar consejos informáticos para dummies, ¿vale? Así que toma nota, coge el rotulador y lápiz y mira. ¿Alguna indirecta? Si se te queda. Sí, no es ninguna indirecta, es muy directa. Mira, por ejemplo, un consejo informático para dummies es que si se te queda colgada una página de internet, refréscala. Pero no uses un ventilador, mira, que tú eres muy de abanico, ¿sabes? Y además, cuando tú te pones a navegar por la red, es de los que te ponen la gorra de patrón de barco. Así que claro, no uses un ventilador, refrescar es otra cosa. Por ejemplo, si te dicen que pulses escape, no significa que aflores tu intestino, ¿vale? No. Escape es la tecla esa que está ahí a la derecha, arriba a la derecha. Igual algún día de esto la encuentro. Mira, otro consejo para dummies informáticos. Mira, no respondas mails de rusas que viven cerca de ti. Pirata, no viven no, cerca no. de ti. No. No. Mejor ponles en contacto con el príncipe nigeriano ese que te iba a hacer millonario. Que ahí se van a llevar muy bien. ¿Vale? Porque rusas no. O sea, el ruso que vive más cerca de ti es el que lleva el vodka de la bodega al lado. Así que no te engañen. Y mira, otro consejo informático para dummies muy importante, pirata. Si te dicen que reinicies, Se refieren al ordenador, no a que hagas borrón y cuenta nueva y te vuelvas a Talavera, ¿vale? ¡Ah! Porque no, es que tú eres capaz de volver allí y aparecer con una rusa. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Sé que estabas esperando a que llegara este tiempo en el programa. Vamos con los chistes, tres, como cada día. El primero de Paqui, desde Huelva. Hoy he comido garbanzos, lo que significa que tengo un montón de peos esperando a pasar a la fase 1. Pues como en otra cena se te va a hacer bola. ¡Qué grande, eh! ¡Qué chistaco a esta hora de la mañana! Vamos a ver cómo es el de Javi desde Barrachina, en Teruel. Papá, papá, si mi cabeza fuera oro seríamos ricos. Joder, y aunque fuera barro, ¿tú sabes la de botijos que salen de ahí? Joder, qué difícil va a estar hoy. Me queda un chiste más que llegó desde Badajoz y que mandó Ana. Aquí dice que es usted experto en hacer arquitectura gótica medieval. ¿Sabe hacer gárgolas? Sí, mira. Con limón y bicarbonato. Oye, hoy está difícil, ¿eh? Sí, ah, tendrías que dar es que tres gorras, pirata. Sí, sí, sí, lo estaba. Es que no las tengo. Ese es el problema. El presupuesto de este programa. Ya sé que estamos limitados. Está justo. ¿Sabes cómo te digo, no? Yo sí, lo tengo complicado. O damos sí, tres gorras hoy y no hacemos la sección durante media semana. O a ver qué hacemos. Hombre, porque si hay días que no la damos, pues oye, a lo mejor hoy hay que hacer un esfuerzo. Regala la tuya. Vale, vale. Es que la mía está usada. Y vamos a mandar la gorra con piojos y con ADN. No, pues no, tírala no, para eso, nones. Venga. Yo, por cierto, que la gorra de hoy viene bordada con hilo de arganda, ¿eh? Cuidado. Ostras, ah, vamos a ver, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo se lo daría para aquí, ¿eh? Yo se lo daría para pues aquí. Venga, que pues eso, claro. ¿Cómo fase lo veis? Uno. Es que muy bueno ese el chiste. De los pedetes. ¿Eh? Venga, para aquí, camino de Huelva va una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de arganda. Y a ti te puede pasar lo mismo. Puedes conseguir una gorra si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, son las 8:16 minutos de la mañana en Rock FM sonando Hay Cantina Turner. Y nosotros que seguimos adelante, quiero deciros algo, Sayago, Lucía, no sé si conocéis, habéis oído hablar de los premios Bonobo. Los premios me suena algo, pero no. Bueno, son unos premios para, a ver cómo lo resumo, para relatos eróticos. Bueno, todo el mundo, todo lo relaciona con el erotismo. Contrometraje, pintura, ilustración digital, relatos, poesía, autorrelatos y en fin. Entonces son unos premios, van por la cuarta edición y entonces me han llamado para ser jurado de este certamen de artes eróticas. Y entonces yo al principio me rechazaba, yo al principio me echaba para atrás, ¿no? Sí, porque yo nunca había hecho esto. Y entonces me decían, no, hombre, hay gente muy importante en el jurado, como Apolonia la Piedra, el director de cine Jaime Chavarri, el escritor Sánchez Dragó, y yo, ya es que tengo poco tiempo, que estoy muy liado, que hacemos 6 horas de programa, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sabéis cómo me convencieron? A ver, me dicen, no, si esto es muy fácil que lo haga. Tú, desde tu casa, en el ordenador, vas viendo los cortometrajes, vas viendo los relatos, etcétera, etcétera. Tú lo calificas, puntúas, y luego, cuando pase lo del trotavirus, nos vamos todos y nos comemos un cocido. Y dije, ahí te han dado. Joder, ahí te han dado, sí. Qué complicado eres, pirata, de verdad. Sí, has visto. Bueno, oye, mira, lo bueno de todo esto, ¿sabes qué? Es que vas a dar por primera vez en tu vida la empalma de oro y la concha de plata. Mira. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. con el pirata y su banda. Son las 8 y 26 minutos de la mañana de un lunes 18 de mayo. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. 18 de mayo de 1949, nacía el teclista británico Rick Wakeman en la ciudad de Londres. 71 castañas le caen hoy a este tipo que en su momento era un músico de cuento porque es un tipo delgado, rubio, con melena, parecía el mago Merlín y salía con una túnica blanca en directo, pero es un tipo simpático. Acuérdate una vez, una noche que estuvo en el programa y que no había quien le echara, ¿te acuerdas, Ayago? Y además, un currante nato que está constantemente haciendo cosas. Felicidades, Rick. Tirón de orejas. Ahí a los Yes, muy bien. En un día como hoy de 1967, los Beatles fueron seleccionados para representar a Inglaterra en la primera transmisión por satélite a nivel mundial de un programa de televisión. ¿Qué transmisión, Sayago? Yo la recuerdo. ¿No? Tenía 11 años, pero la recuerdo perfectamente. Y luego hay muchas anécdotas, pues estaban filmando, en directo las cámaras de la BBC en los estudios Abbey Road. Y entonces se adelantó la entrada de los Beatles 40 segundos. Y entonces las cámaras casi pillan al productor George Martin y al ingeniero de sonido, que tenían unos nervios de mucho cuidado, estaba todo el mundo viéndolo, normal, ¿no? Claro. Y estaban paliando los nervios a base de whisky. Y entonces dijeron que entráis, y si lo vieras esconder la botella debajo de la mesa, impresionante. Pero aparte de eso, aparte de los Beatles tocando en directo, estaban como invitados Eric Clapton, Mick Jagger. Mick Jagger es el único que sale, los demás se los ve por allí, pero lo único que enfocan es a Mick Jagger. Y había, aparte de los Beatles, una orquesta de 13 personas. Bueno, y en un día como hoy, 18 de mayo de hace 3 años, moría Chris Cornell. Lo contamos aquí y se le homenajeó ampliamente en Rock FM. Cantante después, Audioslave, el cantante de Soundgarden, como tú dices, sí. Después de un concierto en Detroit, se suicidó en la habitación de su hotel. Y últimamente estoy oyendo muchos problemas con la pasta, con la viuda y el grupo y no sé qué, pero eso es carroña en la que yo no voy a entrar. En cualquier caso, se recuerda a Chris Cornell. En Rock FM, el pirata y su banda. Y termino, atención a esta noticia, si tienes perro, porque según un reciente estudio hecho en la Universidad de Newcastle, los perros también pasan por la pubertad. Anda, fíjate. Anda. Es entre los 6 y los 8 meses. Y durante esta etapa, los perros son menos obedientes y más sensibles. Como nosotros, los humanos, igual. Bueno, poco más o menos, sí, señor. Igual, igual. Uf, bueno, se le revolucionan las hormonas al perro y pierna que ven, pierna que se quieren zumbar, ¿eh? Bueno, como los adolescentes, igual. Sí, que además, hay que echarle broncas como a los adolescentes, ahí directamente. Oye, Toby, haz el favor de subirte el arnés, que lo llevas por debajo del culo. Parece que vas a cagar, hombre. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Las 9:15 en este lunes 18 de mayo. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia el conocimiento. A Sayago ya le conocemos. Y ya sabemos de qué va con esa manera que tiene de contarte las cosas desde su filosofía de bolsillo. Gracias, pirata. Todavía no me conocéis del todo. Así de nada, que mira, de nada, de nada. A ver si me conocéis mejor. Si en un ascensor suena música clásica y alguien te pregunta, Schubert, dile sí al quinto, por favor. Ya que lo dice, así no toco yo los botones. Efectivamente, no te conocemos bien, señor. No, efectivamente, pues lo vamos, mira, descubriendo. Sí. Un poquito más, otra guinda. Si un amigo te dice que le ha salido un quiste en un huevo, dile, jo, qué asco con los kinder, ¿eh? De verdad, mala suerte has tenido. Y mira, este sí que es filosofía oriental. Porque Bruce Lee decía que fuéramos como el agua. Be water, my friend. Yo prefiero ser como el mando de la tele. Si me buscas, estoy en el sofá. Bimando, my friend. Bimando. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Egipto. En Egipto. Con lo más surrealista que he visto en tiempo, ¿eh? En el Cairo, ciudad donde viven 20 millones de personas, están construyendo un puente autopista que, atención, pasa casi rozando los edificios residenciales de una calle de la capital. Y cuando digo casi, es casi. O sea, es un puente autopista, va por lo alto, claro, y pasa. De eso, sí. Eso es, pasa a tan solo 50 centímetros de las ventanas y balcones de algunos edificios. O sea, es una pasada, vamos, que casi antes de salir al balcón tienes que mirar a derecha e izquierda para que no te pillen. Porque, ya, un metro del balcón, sí. 50 centímetros. Bueno, sí, sí. Por lo menos es fácil de alquilarlo, ¿sabes? En el anuncio puedes poner muy bien comunicado. Claro. Eso sí es verdad. Salta la autopista. Y creo que son los conductores a los que los dicen a los que viven en el edificio. Tú, las luces del salón, que te las has dejado puestas. Apaga. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Concursantes de hoy en el Rockmaster, Irene Pascual de Madrid, actual Rockmaster. Buenos días, muchacha. Buenos días. Mucha suerte y bienvenida una vez más. Voy a saludar también a José Antonio José Antonio, que es de Águila de Cuar, en la provincia de Girona, y que es el aspirante en el día de hoy. Bienvenido, chaval. Hola, buenos días. Mucha suerte, José Antonio. Sayago recuerda las reglas del juego y empezamos. Venga, vamos a ello. Irene, por primera vez vas a comenzar respondiendo en este concurso, que ya sabéis que cuando acabe el tiempo hacemos el recuento para saber quién es el ganador del título y los 100 euros. Pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que adelantar a la Guardia Civil en una autopista. Sí. Y el Pablo Delgadito Vargas, nuestro técnico, pone el tiempo para que esto empiece ya. ¿Qué miembro de los Beatles no estuvo desde el comienzo de la banda? ¿Ringo Starr o George Harrison? George Harrison. No. Turno para José Antonio. ¿Qué banda tiene más discos, Police o Van Halen? Van Halen. Sí. ¿Quién pertenece a la excelentísima orden del Imperio Británico, Alice Cooper o Rod Stewart? Rod Stewart. Sí. ¿Qué pionero del rock and roll falleció hace pocos días, Little Richard o Jerry Lee Lewis? Little Richard. Sí. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Rolling Stones, Four Stick o Sticky Finger? El segundo. Sí. ¿En qué año murió Janis Joplin? ¿En el 70 o en el 82? En el 70. Sí. ¿Qué tema da nombre a una película, Vive y deja morir de los Queens o Paradise City de Guns N' Roses? El primero, Live and Let Die. Sí, el actual cantante de Deep Purple es Ian Astbury o Ian Gillan. El primero. No. Turno para Irene, va por detrás. ¿A quién se le conoce como el León de Belfast, a Neil Young o a Van Morrison? Van Morrison. Sí. ¿Cuál de estos dos fue el disco debut de Linkin Park, Hybrid Theory o Simulation Theory? Hybrid Theory. Sí. ¿Quién sigue siendo miembro de Pink Floyd, David Gilmour o Roger Waters? David Gilmour. Muy bien. ¿Qué banda española canta en inglés, M-Clan o Dover? Dover. Dover. Hasta ahí el tiempo. Efectivamente, pirata, pero no ha sido suficiente para que Irene revalide el título, porque José Antonio cogió el rebote muy bien, tuvo 6 aciertos del tirón, e Irene lo ha hecho muy bien también con 4 aciertos, pero no ha dado tiempo a más, así que cede el título. Ese patinazo de Irene ya la puso en una situación de difícil, muy difícil de remontar, con lo cual Irene tiene el orgullo y el honor de haber sido Rockmaster y de conseguir 100 pavos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 30 minutos de la mañana y vamos avanzando en el día más duro y más crudo de la semana, a una costa de que hoy hay buenas noticias para una buena parte del país, porque se abren muchas puertas en este tiempo de confinamiento. Y otras que se abrirán, porque mira, Sayago, Lucía, qué iniciativa más bonita y rockera. Gurawal es una empresa de free tour, de visitas guiadas para que van recorriendo las ciudades, ¿no? Sí. Y entonces, es original porque el cliente paga al final según su grado de satisfacción. Si te han hecho un buen tour, pagan más. Y si no te ha molado, pues pagan menos. Bueno, sí, yo he hecho alguno de esos, sí. Y funcionan, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues han puesto en marcha una acción solidaria para ayudar a reactivar la economía y el turismo en la ciudad de Madrid. El proyecto se llama Madrid Rock. Es un original tour andando a pie por la ciudad de Madrid, visitando los mejores lugares y locales emblemáticos del rock. Lógicamente, esto empezará cuando las autoridades sanitarias lo permitan y, claro, siempre, por supuesto, con todas las medidas de seguridad posible. Pero yo creo que a cualquier persona del rock le molará hacer esta visita guiada. Están buscando algún rockero conocido que pueda hacer de guía. Están en ello. A mí no me han llamado porque saben que el tour duraría 3 semanas. Sí, claro. También. Sí. A tu ritmo pero bueno, andando. A mi ritmo andando, imagínate claro. Cómo sería. Pero claro. Pueden hacer un recorrido por los bares emblemáticos a los que va el pirata a comer cocido y cañitas sí. Y cosas de esas. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, como sí. Extra. Bueno, pues ahí queda como iniciativa, pero en cualquier caso, atentos todos para hacerse un tour del rock en la ciudad de Madrid cuando esto vaya... Sí, exactamente, cuando se pueda, cuando esto se vaya diluyendo poco a poco. Esto no para, son las 9:32. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10:16 de la mañana. Ahora sí abrimos el buzón de la rabia. ¡Ah! Ahí, gritad, gritad. Vamos un día más con este buzón de la rabia. Y hay que recordar, te tengo que recordar, que puedes mandar una nota de voz o un mensaje escrito al WhatsApp del programa 647-339966 y nos cuentas eso que estás harto ya y no te atreves a decir a la persona con la que vives, a tu vecino, a lo que tengas alrededor, ¿sabes? Nosotros somos un altavoz para ti. Y fíjate, Pirata y Lucía nos han mandado un audio que escucharlo mejor para oír la caja, la queja. Buenos días, mi nombre es Auri y soy de Córdoba, vivo en Torelló, la comarca de Osona de Barcelona, y tengo dos quejas para el buzón de rabia. Una va dirigida a vosotros. Resulta que llevo muchísimos años escuchando Rock FM y aquí en la comarca de Osona, no sé por qué, en la televisión puedo escucharlo, pero lo que es en el coche, la radio normal, no puedo solucionar ese problema. Eso sí que da rabia, tener que ir en el coche y escuchar coronavirus por aquí, coronavirus por allá, porque no hay ninguna otra cadena que ponga música. Y mi segunda queja va dirigida a mis queridísimos vecinos del bloque de enfrente, ¿vale? Que hace como 2 o 3 semanas que empezaron a poner cada sábado por la tarde-noche un altavoz en su balcón a poner nada más y nada menos que ruido. Por favor, tengo una niña de 9 meses. Intento culturizarla musicalmente. No le pongáis música que eso no es música, eso es ruido. Y muchísimo menos, por favor, el resistiré de los cojones. Por favor, hacer algo. Está cansada, ¿eh? Está calentita sí. Ya, la ha puesto muchas veces. Hombre, con respecto a lo que nosotros dice los políticos, muchachas, son los que nos dejan o no abrir emisoras en el territorio nacional, con lo cual hay poco podemos hacer. Y con respecto a tus vecinos, dicho está, ¿eh? Hombre, dicho no. Está. El altavoz está ahí. O sea, y fíjate que también nos han escrito al buzón de la rabia Sara, de Arcos de la Frontera, en Cádiz, y dice así, dice, tengo un hermano muy bromista que hace unos años me regaló una colección de libros de Agatha Christie. Admito que los he tenido en un rincón hasta ahora, pero decidí aprovechar mi tiempo libre para ponerme a leerlos. Cogí el primero y me estaba encantando, me estaba intrigando muchísimo, pero cuando estaba llegando al final y el detective estaba a punto de decir quién era el asesino, faltaba la página. Mi hermano la había arrancado para hacer la gracia. Míralo, ahí, dejándote el librito y cortándote el final. Eso sí que duele, ¿eh? Eso sí que duele. Mala gente. Sí, sí, sí. Pues sí. Mira, también está rabioso Josemi, de Cáceres, que nos ha escrito también al WhatsApp del buzón de la rabia diciendo, tengo una novia que no me importaría intercambiar por cualquier otra cosa. ¿Sabes? Mascota, le da igual. Aunque en el fondo me lo paso bien, el otro día iba a salir a comprar al súper y no encontraba mi mascarilla reutilizable. Ella me vio agobiado y me dejó una suya que había comprado nueva con su fundita y todo. Bueno, pues cuando iba con ella puesta por la calle veía que la gente me miraba y se descojonaba de mí. Resulta que mi novia me había dibujado un pene en la mascarilla. ¿Eh? Ay, amigo. En boca cerrada no entran moscas ni penes. Así que, bueno, si quieres hacer como nuestra gente, tú ya sabes, nos escribes o nos mandas una nota de audio al buzón de la rabia al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vale, pues quedan 6 minutos para que sean las 11 de la mañana. El Pirata y su banda continúan hasta mediodía en Rock FM. Y ahora viene Sayago. Y no solo viene él, sino como escuchas, esa manera que tiene de ver la vida. Lo que él llama su filosofía de bolsillo. Perfecto, perfecto. Me ha parecido genial, Pirata. Así que relajémonos porque No puedes considerar un día como malo del todo si por lo menos te han dejado 5 minutitos para cagar tranquilo. Ya, o sea, no seamos negativos, ¿vale? Con 5 minutos bien. Son suficientes en la soledad. Ven. 24 horas. Sí. Si tienes que hacer muchos esfuerzos para ser flaco, nunca serás flaco. Acéptalo y rueda hacia la felicidad. No pasa nada. Sin problema. Sí, sí, sí. Además, cuesta abajo, no veas. Mucho mejor. Caemos, claro. Que no veas. Vamos, ya te rueda, digo. Rueda. Mira, más filosofía, sin rodar. Si te sientes solo, sal y busca a alguien que te toque como me toco yo cuando no encuentro las llaves. Qué buen trino. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 21 minutos de la mañana y ahí está sonando el Walk This Way en la reversión que hicieron Aerosmith con Run DMC, aunque no hay que olvidar que este tema originalmente, sin el trío rapero, aparecía dentro del álbum Toys in the Attic, un álbum grande, aunque es un disco que yo sinceramente nunca me lo hubiera comprado por la portada, porque ¿ah? Aunque era bonita y era molona, con muchos sí. juguetitos, el álbum se llama Juguetes en el Ático y venía mucho juguetito y tal, pero yo por la portada no me hubiera traído nunca, porque Sayago, Lucía, no me digáis que no nos hemos comprado discos sin saber lo que contenían, porque la portada nos ha atraído mucho, sí. Lo cual a veces hemos acertado y a veces no. Yo recuerdo una vez que me compré un single de unos que se llamaban Middle on the Road. Le voy a pedir a Pablo Delgadito Vargas, nuestro ingeniero de sonido, a ver si puede encontrar el estribillo de ese tema. ¿Cómo metí la pata con eso? Vi la portada, ¿sí? Y entonces salían ahí unos peludos con chalecos de flecos y tal, y una chica cantando, y yo pensaba que igual eran parecidos a los Shocking Blue, que a mí me gustan mucho. Y entonces me compré el disco, y cuando lo llevé a casa, y lo puse, me quería suicidar, porque claro, en aquellos tiempos ahorrabas para comprarte un disco, y si la cagabas ya para tres meses, ¿sabes lo que te quiero decir? No, a ver si Pablito puede encontrar el enorme patinazo que hizo el pirata cuando era jovencito. Pero no me digáis que ha sido el único. Fíjate. Duba. Me imagino al pirata bailando esto. Fíjate, no. Imagínate al pirata queriéndose suicidar después de ahorrar 100 pesetas de las de aquellos tiempos, ir a la tienda de discos y cagarla tan soberanamente. Pon un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Qué? O sea, eso me pasó también por fiarme de la portada, aunque también tengo que reconocer también, en mi defensa, que en el 99% de las veces he acordado. Pero esta es histórica. No me digáis que a vosotros no os ha pasado eso. En alguna ocasión. Sí. Fíjate, ¿a ti te ha pasado, Lucía? Yo cuando era pequeña, pero pequeña, iba con mis padres a tiendas de discos, con mi padre, y vi la portada de Jimi Hendrix Experience, la de Bold as Love. Que tiene mogollón de colorines, sale Jimi Hendrix ahí. Así como si fuera un Buda y eso, sí. Eso es. Pues me la compró mi padre, dijo, ¿qué quieres esta? Toma, claro, para ti. Y así descubrí yo, era bien pequeñita, pequeñita, por los coloridos, claro, como eres pequeña, te llama la atención. Buen gusto y viste en la Diana, muchacha. Sí, bueno, ahí sí. Yo no vi tanto en la Diana. No, yo sí, yo compré un disco por la portada, pero me pasó como a ti, que luego el interior, pues era una basurilla. Pero claro, era un adolescente muy jovencito, pirata, y me compré el vinilo de Segundo Show de Azusa. ¿Sabes? ¿Qué? Oye, era adolescente, ¿qué pasa? Eran problemas de crío. Entonces, oye, por la portada de la Susa aquella que cantaba para niños. Sí, la brasileña. Aquella. Justo. Pues sí, ahí en la portada estaba enseñando el Muslamen y claro, pues yo me lo compré. Lo compraste porque estaba buenísima. Ya no lo tengo el disco. Lo espero. Espero que así sea y no nos mientas. Ya te digo yo que no. Sí. Pero no vamos, qué recuerdos y qué patinazo con el Chirpy Chip que acaba de poner Delgadito, mejor olvidarlo, de verdad. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, que estamos funcionando contigo desde las 6 en punto de la mañana y vamos hasta las 12. Nos queda poquito tiempo, pero el suficiente como para rescatar uno de los grandes éxitos del francotirarrock en este programa. Vamos a recordar cuando hablaba de un partido de fútbol que jugamos los de la casa. Bueno, que jugaron. Y ya sabes que cada día al Francotira Rock te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia con nada y que te ayuda, como me está ayudando ahora mismo a mí en este momento, a rescatar el wifi de mi router. Vamos con el Franco. Jugamos representando a Rock FM, sí, el partido fútbol 7 de la Liga de Medios. El primer partido de la Liga de Medios. Bueno, nosotros jugamos con 7 delanteros porque no teníamos ni orden ni nada, ni nada, ¿no? Bueno, Liga de Medios de Comunicación. Y para eso estamos nosotros, para comunicar. Es lo que tenemos que hacer, contar lo que hacen los otros. Pero aún así, somos malísimos. Pero ganamos. ¿Así? ¿Ah, pero ganamos, sí, lo de Rock FM, ganamos. La 2-1. Primera victoria del equipo. De la historia. De la historia de Rock FM. Fíjate cómo somos los de Rock FM, que el bueno era un reggaetonero de Megastar. Ah, bien, un reggaetonero, madre mía, cómo regateaba, digo, cómo tiene que bailar este tío. Te lo juro. Era eléctrico, digo, era electrolatino, porque es que era... Te lo juro. Decía, me tienes que dar más balón, digo, y tú a mí más gasolina. Su hit era la bicicleta, claro, todo el rato. Todo el rato haciéndola. Bueno, ganamos, la verdad que era curioso que ganemos porque no había fuera de juego en el partido y nosotros teníamos la mayoría del equipo en ese concepto, porque yo me hice una 15 de la tercera jugada y jugué mejor después. Jugué mejor cojo, o sea, soy tan malo que hubo un momento que pensé, pero yo soy zurdo o soy diestro, o sea, cuando ya uno duda, porque no sé en qué la estoy dando peor. Llegué a quejarme de que el césped estaba demasiado bajo, que la queja normalmente es al revés. Sí, sí. Y me decían, si no está ni bajo ni más alto, es artificial. Claro. Bueno, es que la verdad es que a mí me engañó Sayago, porque me dijo, ven tío, que necesitamos gente, que tal, y yo fui pensando que aquello era una pachanga de colegas, llego, y hay árbitro delegado. Sí, claro. Bueno. Un tío volando un dron. Que digo, no tendrá sitio para jugar el niño este que está aquí con el aparatito encima de la cabeza. Parece que estamos jugando bajo un panal. Que nos sonaba eso todo el rato. Sí. Y dice, no, que es para grabarnos. Digo, ¿para grabarnos? ¿En serio? Digo, que vamos a salir en el día después. Se lo dije de broma al chaval. La verdad es que me metí un chistazo porque me acerqué y le digo, estaba en la banda y le digo, ¿qué vamos a salir en el lunes, el día después? Dice, tú sales el martes. Había un tío con una anorak del Atlético Madrid en la banda mirándonos todo serio. Digo, ¿a que me fichan? Sí. Digo, ¿a que me toca sustituir a Joao Félix en lo que vuelve con los liados que tengo yo los findes ahora? Le digo, un momento que estamos en la banda y le digo a Sayago, me ha dicho que va a hacer un reportaje de las mejores jugadas. Digo, vamos a encendernos un cigarro para salir en alguna. En lo que el ojo no veo, algo. Y me dice Sayago, ¿quieres apagar lo que vas a quemar al defensa y pasar el balón? ¿Qué pintas teníamos? O sea, fíjate, si los otros eran malos, pues nos vieron y se motivaron. ¿Ah, sí? Se motivaron de la mala pinta que teníamos. O sea, para empezar es que nosotros no teníamos ni equipación ni nada. Completos. Uno con pantalón corto, el otro con el chándal, el otro con la ropa de su casa. Ahí nos dieron 7 petos fosforitos que parecíamos 7 aparcacoches. ¿Tú te crees que teníamos? De repente eran la Francia de Zidane contra los de Días de Fútbol. Estuvo un momento que estuvimos a punto de llamarnos Brasil. A mí, desde dentro del campo me pedían el balón, desde la grada me pedían hachís, pero sí es que teníamos una pinta que no puedes jugar al fútbol así. Luego había una tensión que casi nos zurramos con el otro equipo. Sayago es un punky, es un macarra. Así, es un macarra. Entraba todo el rato diciendo, gilipollas, capullo. Digo, ¿qué dices? Sí, sí, digo, ¿quieres dejar de entrar con los tacos? Que te van a pulsar. ¿Cómo me toreaba? Bueno, el caso, mucha mala pinta, pero que 2-3, que ganamos. Que ganamos, ganamos. Y cuando viva, me dice el de la Nora del Atlético de Madrid, enhorabuena, chaval. Me dice, enhorabuena. Dice, ahora, sois una banda, digo, hombre, en más concreto, la del Pirata. En Rock FM, el Pirata y su banda. Ahí vamos, quedan 13 minutos para que te digamos adiós en este lunes, 18 de mayo para ser exactos. Estoy aquí, sola en casa, partiéndome de risa con una noticia que acabo de leer en un periódico norteamericano. Igual, vamos. Es que en Boston, en Estados Unidos, se ha escapado un pavo real de un zoo. Ah, entonces se puso... Claro. Sí, se puso a recorrer las calles y claro, la gente empezó a llamar a la policía diciendo que había un pavo suelto por las calles, que le cogieran. Y cuando la policía fue a por él, imposible, salía corriendo y no había forma. Eso es, Sayago. ¿Qué hicieron? Uno de los policías tuvo una idea buenísima, puso en el móvil un politono con el sonido de unos pavos apareándose. para llamar la atención del pavo. Y oye, que funcionó, ¿eh? Que el pavo apareció. Que quiero. Sí. Y nada, ya le pudieron coger. Oye, Lucía, una pregunta. Dime, ¿por qué sabías cuando alguien imitaba un pavo que era Sayago y no era yo? Está claro. Porque tú, pirata, porque el único pavo es él. Efectivamente, tú no acudes al sonido del pavo, tú solamente acudes al sonido del almendruco cuando se abre. ¡Qué malo es conocerse! El Pirata y su banda. Un programa confitado de 6 a 12 de la mañana en Rock FM.